FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que no es verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. No teníamos piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo, absolutamente nada, perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Damos petitorios al señor juez, que no nos la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie, pedimos y hacemos nada. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Un artículo aparecido en la agencia Pelota de Trapo, agencia a la que recurrimos cuando necesitamos pensar la realidad, porque nos aporta ideas. Obviamente no estamos en todo de acuerdo. Decía Freud, cuando dos personas están de acuerdo siempre, una piensa por la otra. Y en este caso es así, hay muchas cosas con las cuales no estamos de acuerdo, no estoy de acuerdo, y no estamos de acuerdo entre nosotros también, los que hacemos recorte informativo y tomamos artículos de Pelota de Trapo. Eventualmente discutimos lo que leemos y también discutimos con lo que leemos. Y esa es la intención cuando acercamos los textos que compartimos, de esta agencia como de otras páginas que aportan a la reflexión. Y en el día de hoy quería compartir con ustedes Derecho de Policía, por Claudia Rafael. Es un artículo que creo que tiene absoluta actualidad, porque desde ya, obviamente, está publicado en estos días, en 18 de junio, que es el día de ayer, y este artículo tiene que ver con mucho de lo que constituye las campañas electorales del día de hoy y de los días anteriores y de los días por venir, que tienen que ver con la campaña electoral. Y el artículo dice lo siguiente: el espíritu del poder punitivo del Estado suele apelar a un abanico de prácticas sistémicas, en variación de colores. Asciende a un policía platense que mató de 7 disparos a 2 jóvenes, picanea a adolescentes, satura territorios cordobeses con racia sin fin, copa las villas del conurbano y se pone al frente de cientos de ciertos entramados de corrupción y tráficos. Castiga y tortura a jóvenes, huichís, formoseños, en una comisaría, o simplemente coopta o busca cooptar para el engorde del bolsillo de la gorra. Todavía hoy lo llaman caballo loco. Aquella vez, casi una década atrás, miró detenidamente al osado adolescente y con la soltura que solo viene de la mano de la impunidad le dijo que en ese tiempo, desde el 76 hasta retomado el régimen constitucional, yo era el jefe de la comisaría de Sierras Bayas. Respetábamos mucho a la juventud y hasta la corregíamos. Éramos un poco los padres de muchos. Ahora aparecen unos cuantos como víctimas, pero Caballo Loco es investigado todavía hoy como parte de los engranajes del sistema represivo del terrorismo de Estado. Formaba parte, en tiempos en que las fuerzas armadas y policiales eran la suma del poder público, de ese brazo hijo de la Ilustración y del Estado moderno, como solía definir Michel Foucault. Esas prácticas correctivas, argumentaba con la sabiduría de un oscuro hombre del terror, que no gustaba precisamente de flojos escritorios, es la que eternamente practican, con uniformes de distinta confección pero igual espíritu, otros engranajes del Estado. El diario catamarqueño El Angasti tituló por estos días: elementos de tortura desde hace 3 meses, hay denuncias. Se trata de picanas eléctricas usadas sobre adolescentes, varones y mujeres, a la salida de boliches en las calles en puestos artesanales. El caso de las madres artesanas fue sin duda el que más indignó. Además, ambas, además de haber sido detenidas de manera arbitraria mientras trabajaban sobre la peatonal Rivadavia y llevadas hasta la comisaría primera en ese lugar, a una de ellas, quien tiene una criatura de 1 año y meses y aún le da de mamar, la torturaron con la picana colocándosela en los pechos y también en la vagina, publica el diario. Dos o tres días después, Marcos De Nesti, secretario de Seguridad de la provincia, aclaró que queremos mudar el concepto de policía brava a una policía inteligente, y el concepto de policía inteligente no es incompetente con el uso de la fuerza, porque evidentemente habrá uso de la fuerza que le otorga el Estado para devolver la paz y seguridad a la sociedad. Si es un uso racional, está todo perfecto, pero esto de ningún modo habilita al uso abusivo de la fuerza. Pido que sean efectivos, pero prudentes. Esto decía Marcos Denet, secretario de Seguridad de la provincia. Prudencia, el que ve por adelantado, según la etimología latina. ¿Acaso será visualizar por adelantado las consecuencias públicas lo que haría perder efectividad? A unos 1.200 kilómetros de distancia, en la capital de la provincia más poblada y con una de las más bravas policías del país, el ministro de Seguridad Alejandro Granados, el mismo que apeló a la metáfora del cucurucho de helado para explicar el combate al delito, firmó en abril el ascenso de Cristian Duarte, un policía del Grupo Halcón, imputado de doble homicidio en ocasión de robo por haber disparado 7 veces en febrero del año pasado contra Ismael Baby Perusato, de 20 años, y contra Mauricio Andrada, de 17. Baby murió en ese mismo instante y Mauricio sostuvo un hilo de vida durante 33 días más hasta el 17 de marzo. La excusa, un arrebato, que jurídicamente no se logró probar, pero que justificó los 7 disparos de un policía que reúne las condiciones de idoneidad necesarias y los demás requisitos requeridos para su promoción. Esto según Granados. Y que además se destaca por el compromiso en el ejercicio de sus funciones. Esto, por supuesto, también según el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Granados. Hay una suerte de derechos de policía que se encarna a través de prácticas sistémicas, reglamentos premios y un amplio abanico de herramientas en una ideología concebida para salvaguardar a sectores de poder, por un lado, y a sectores sociales que claman por una conservación del derecho consagrado por pertenencia socioeconómica. Recorrer una vez más los vericuetos del horror que derivaron en el crimen de Luciano Arruga permite entender cabalmente esa mecánica, creación de un destacamento policial tras un reclamo de seguridad vecinal, persecución sistemática de jóvenes que trataban de ser captados para robar, para la gorra, negativa de Luciano a pertenecer a esa red, a pesar del amplio ofrecimiento de beneficios, seguidilla de detenciones y consecuente desaparición. Hallazgo 5 años después de sus restos enterrados como NN tras un supuesto accidente en la General Paz con un patrullero, oculto en la oscuridad de la noche, comprobación judicial con un fallo condenatorio de las torturas que el chico de Lomas de Mirador, La Matanza, había recibido dentro de una comisaría. Ese poder policial, escribió la antropóloga Sofía Tiscornia, se entrelaza con las típicas matanzas administrativas paridas durante el imperialismo colonial. En esa perspectiva, nacía el anteproyecto del Código Contravencional de finales del siglo XIX, concebido como civilizatorio, disciplinante y coercitivo. Desplegaba, un tanto caóticamente, una serie de figuras que incluían tanto conductas como tipos de personas, cuya presencia en la vida cotidiana de la ciudad debía ser encausada, reprimida, corregida. Es una suerte de estado de excepción creado para los indómitos insurgentes de los márgenes. No importan ahí los estados de conciencia en que se encuentren o no embanderados. Esos indómitos insurgentes rompen una vidriera contrarían el espíritu de gachas cabezas, caminan en un sentido opuesto, como el personaje de Brad Davis en la cárcel turca de Expreso de Medianoche. Permanecen ninguneados en la sistematicidad de la esquina, gritan contra el orden establecido, roban un estéreo, huyen ante el alarido de deténgase, portan un rostro y un color ajeno al estereotipo de lo aceptable. Se aman desnudamente en un parque, salen tarde del boliche catamarqueño, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no se puede vivir, no se puede ni salir a jugar al fútbol porque viene la policía y te sacan al vuelo con tiros, y hablamos por todos, no solo por algunos. No creemos que cuando uno sale a jugar al fútbol salga a cometer delitos, denunciaron los vecinos del barrio cordobés y Yapeyú. Yapeyú sobre las razzias que se sistematizaron desde 2014 y que concluyeron días atrás en un habeas corpus colectivo que finalmente fue aceptado por la justicia y que abarca los barrios Argüello, Autódromo, Sol Naciente, San Roque, Villa Urquiza, Villa El Libertador, Muelle, Villa El Nylon, San Vicente, Bajo Pueyrredón, Marqués Anexo y Yapeyú. Un habeas corpus que desnuda los operativos de saturación territorial que sitian los barrios de la ciudad de Córdoba y detienen, en la mayoría de los casos, sin orden judicial, a vecinos de sectores vulnerables. El espíritu de ese poder del Estado punitivo hoy asciende al policía platense, que mató de 7 disparos a 2 jóvenes, picanea a adolescentes a la salida del boliche en Catamarca, satura territorios cordobeses, detiene a decenas de vecinos en las barriadas más pobres, copa las villas del conurbano y se pone al frente de ciertos entramados de corrupción y tráficos, castiga y tortura a jóvenes huichi formoseños en una comisaría o simplemente coopta o busca cooptar para el engorde del bolsillo de la gorra. Como decía Caballo Loco, respetamos mucho a la juventud y hasta la corregíamos. Éramos un poco los padres de muchos. Este es un artículo publicado en Pelota de Trapo de Claudia Rafael y que actualiza y analiza cuáles son en este momento las políticas de seguridad de los gobiernos, y en este caso, bueno, del gobierno provincial, cuyo gobernador es uno de los candidatos del progresismo actualmente. En este caso, bueno, está claramente, en el caso de Ascenso, ¿no?, de este policía, está claro cuál es la opción que se elige en los momentos donde se necesita un hombre para llevar adelante una política de seguridad y un accionar concreto en territorio, ¿no? Se busca un hombre fuerte, capaz de justamente corregir a la juventud. Y en ese sentido elaboran esta andanada de cuestiones que marcan una situación que no tiene salida y que la única salida que se le aporta es justamente la mano dura. Ahora no se le llama mano dura porque, bueno, ha caído en desuso ese concepto, porque no queda bien, no es políticamente correcto. Ya con el ingreso claro de la política de lo políticamente correcto cuando se trata de definir discursos ideológicos, bueno, ya no se habla más de mano dura, y sí se habla, bueno, de la prevención, de los efectivos de cercanía, ¿no? Y darles un cariz más legitimante a estas fuerzas de seguridad que estarían teniendo un carácter más más humano, ¿no? Y en ese sentido se siguen imponiendo las mismas políticas de seguridad que implican la criminalización y la organización del crimen organizado a gran escala, ¿no? Poniendo la vista por encima de todo esto, dejando pasar, y efectivamente lo que una y otra vez sucede es la complicidad de la policía en aquellos crímenes organizados, sino, bueno, la autoría propia y directa. Lo que da cuenta de una situación que se ha elegido no atacar de ningún modo. Ya sea, bueno, no vamos a entrar a analizar cuáles son las razones, eso se lo dejamos a los oyentes que llenen con sus lecturas y su análisis cuáles son las razones por las cuales el poder político ha elegido dejar de lado el cambiar la institución y ha preferido, bueno, enjuiciar y encontrar culpable de vez en cuando algún efectivo como manzana podrida. Y en este sentido, tener algunos cambios de maquillaje y decir que, bueno, se trata ya de una fuerza democrática. Tanto la Policía Federal como las provinciales, en este caso la bonaerense, y el Ejército Democrático, según ha anunciado Ebe Bonafini y toda la serie de actores que actúan en política dentro del kirchnerismo, que piden y ponen las simientes de la reconciliación de las clases populares con los organismos de seguridad encargados de la represión. Ese es el panorama. Se acercan las elecciones. Probablemente nada de todo esto cambie, porque efectivamente, digo probablemente, no estoy afirmándolo con seguridad, porque desde ya ninguno de nosotros, no soy futurólogo, pero aparentemente y todo indicaría que los candidatos que se están presentando son efectivamente los emisarios de las políticas de Estado que hace años se vienen imponiendo en el país. Sin más, comenzamos Recorte Informativo teniendo en cuenta estas ideas y, bueno, tratando de aportar información que consideramos relevante, nacional, provincial y, por supuesto, local. Empezamos en Recorte Informativo. Mambo. Estás escuchando Recorte Informativo. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Esto con los milicos no pasaba. ¿Y qué pasaba? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Espacio publicitario. Porque queremos un cambio tanto como vos. Porque apostamos a un mejor futuro. Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Leo Coppola. Juntos podemos lograrlo. Leo Coppola. Juntos por Moreno. Súmate al cambio. En la provincia y en el país, enfrentemos a los candidatos del ajuste con candidatos de los trabajadores. Resulta que hay que pagar deuda y subsidios al capital. Vota Altamira presidente, Pitrola gobernador. Al que trabaja le hacen costar. En Moreno, Rodrigo Amoroso, intendente, Belén Gómez, concejal. Compañero, es necesidad que alguien defienda su realidad. Votá a los candidatos del Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Los compañeros por vos están. No tengo a quién votar. Fin de espacio publicitario. Desde 1824 existe una canilla que vierte su líquido en un vaso. El vaso no se mueve y el agua sigue corriendo. De la canilla al vaso. El vaso nunca derrama. El vaso está pinchado. Al Dorso. Al Dorso. Un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas por tu estación de información. Gran estreno en Zona Oeste. Otra cosa se puede hacer, pero eso no, ¿viste la seguridad que hay? ¿En dónde está colocado? No, no, eso olvidate. Seré Millones. ¿Entonces no venís a trabajar el lunes? El documental más visto del 2014. El lunes empieza El Porvenir, Don Campi. Cuando eran jóvenes, robaron un banco. Hoy volverían a hacerlo. Y no me lo pienso perder. Viernes 19 de junio, 20 horas. En el Centro Barrial El Transformador. Caseros y Lavallol. Aedo Norte. Invita y organiza Hijos, Zona Oeste. Una cosa es la política, fenómeno. Y otra cosa son los mangos. ¿Quién me pone la guitarra? Estás escuchando Recorte Informativo. Seguimos en Recorte Informativo y bueno, tenemos una información que, una desgraciada información de nivel local, y para charlar y bueno, y comentarnos esto y también para hacer la presentación de una comunicación telefónica, está conmigo aquí Rubén Bustamante. Buen día, Rubén. Hola, buen día, Bernardo. Bueno, vamos a charlar con Ariel Barcala de una situación terrible que ha conmocionado a todo el partido de Moreno. Y que explica cada vez que hay una conmoción importante la llegada de los medios masivos de comunicación y que la noticia sea parte de los servicios informativos de todas las radios nacionales. En el día de ayer fue asesinado Víctor Orellana, un pibe de 18 años, que estudiaba en la técnica número 2, que era bombero voluntario, al igual que su padre, desempeñaba funciones en el cuartel de Álvarez, y vamos a charlar algunos minutos con Ariel Barcala, que es jefe de bomberos, que amablemente nos atiende. Ariel, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rubén, ¿cómo te va? Bueno, la última vez que charlamos al aire era por un bombero que había trabajado en la zona norte del distrito luego de un enfrentamiento entre familias, ¿no? Y yo te preguntaba de los riesgos, ¿no? De los riesgos que ya son diferentes a los riesgos históricos de bomberos cuando intervenían en algún incendio y demás. Y ahora, lo de ayer ha golpeado profundamente a todos. Créeme que me llamaron, he llamado, y es no creerlo, pero además es darse cuenta de la vulnerabilidad. Bueno, quería escucharte primero un saludo a toda la familia de bomberos voluntarios que no lo pueden entender, pero pasó. Sí, sí, es como decís, no lo podemos entender, pasó. En este caso, bueno, por ahí fue más resonante porque se trató de un chico de 18 años, claro, que es bombero, pero es algo que le pasa a cualquier ciudadano, uh-huh, moreno, no hay ninguno que esté ajeno a esto. De hecho, bueno, como ya les comentaba a alguno de tus otros colegas, nosotros por donde estamos ubicados con el cuartel central, tenemos pedidos 3-4 por día de situaciones de esta naturaleza que por suerte no terminan en este tipo de desenlace fatal, uh-huh, pero es algo que está a diario y que, bueno, evidentemente no, los medios que hay para poder atacarlo no son suficientes como para poder hacerlo efectivamente. Ariel, Víctor es trasladado luego del ataque con arma blanca de dos o más personas, todo lo que indica esto oficialmente es eso, ¿es trasladado al cuartel aquí en el centro? Sí, el hecho ocurrió a 200 metros de acá del cuartel. Claro, claro. Y bueno, Víctor se acercó con su novia hasta el cuartel y los compañeros lo trasladaron en el autobomba hasta el hospital local. Uh-huh. De todas formas, la ambulancia llegó muy rápido porque su novia quedó acá en el cuartel y fue trasladada por la ambulancia. Habrá tardado 2 minutos, 3 minutos. Pero de todas formas ya se había tomado la decisión de derivarlo en el autobomba. ¿Él puede pelear por su vida en el hospital o llega ya fallecido al hospital? No, él llegó vivo, tuvo las primeras atenciones en el shock room, de hecho tuvo un intercambio de palabras con nosotros cuando salía del shock room y hacia el quirófano y bueno, lamentablemente desde ahí ya no pudimos tener más contacto con él, ya recibimos la mala noticia, digamos. Uh-huh. ¿Su papá también es bombero? Su papá es bombero desde hace aproximadamente unos 15 años, tiene varios años con nosotros. ¿Y Víctor había ingresado en enero de este año? Víctor empezó el curso el año pasado, en enero de este año rindió el examen final y se incorporó como cadete porque era menor de 18 años y hace 2 meses aproximadamente cumplió su mayoría de edad y pasó a recibir la jerarquía de bombero. ¿Qué quieren hacer ustedes? ¿Qué piensan hacer ustedes? En principio vamos a acompañar a la familia en este momento difícil. Es lo primero que tenemos que hacer, como lo venimos haciendo desde ayer. Y una vez que finalice todo eso, analizaremos a ver cuáles son los pasos a seguir. Pero creo que no es algo que tengamos que hacer nosotros, solos. Nosotros tenemos que hacerlo como miembro de la sociedad, acompañando al resto de la sociedad, porque, de vuelta, te digo, ahora esto es resonante porque le ocurrió a un bombero. Pero nos puede pasar a cualquiera. Uh-huh. Entonces creo que es algo que tenemos que pelear todos juntos y buscar una solución. De un solo lado seguramente no es la solución, la tenemos que buscar entre todos. Así que me parece que es la única forma de que podamos, si hay alguna forma de cambiar eso, debería ser de esa forma. ¿Han recibido el acompañamiento ustedes o la familia del gobierno municipal? Sí, hemos estado en contacto, el presidente de la institución estuvo en contacto con el intendente, yo particularmente no, pero sí han estado en contacto. Uh-huh. Bueno, Ariel, es un día durísimo para todos ustedes, y vos sos una de las personas que está hablando con todos los medios, así que repetir una y otra vez lo que se vivió ayer debe ser estremecedor para todos. Así que nuestra solidaridad para ustedes, por supuesto para la familia, los restos de Víctor van a ser velados hoy, entiendo, en el cuartel de Francisco Álvarez. Sí, y ya están siendo velados. Y el día lunes probablemente haya una manifestación en donde contenga esto que, fíjate vos, Ariel, que es a pocos metros del asesinato de Nicolás Castillo. Totalmente, es a 120 metros. A 120 metros donde mataron a Nicolás. Es decir, están muy cerca de esta radio. Y es conmocionante porque creo que la vida no vale demasiado. No vale demasiado. Para ellos, por lo menos. No, por supuesto, no vale demasiado, ¿no? No vale demasiado, estamos en lo que nosotros denominamos la barbarie, mientras algunos siguen de fiesta. Y esto no nos atraviesa a todos. Bueno, Ariel, te mando un abrazo. Muchas gracias, Rubén, y bueno, a tu disposición para lo que necesites. Por favor. Bueno, ahí pasó Ariel Barcala. jefe de bomberos voluntarios de Moreno. Y bueno, comentaba las alternativas de lo sucedido en el día de ayer. Terrible la situación en la cual este muchacho fue herido de muerte y llevado al hospital en circunstancias que, bueno, finalmente terminó falleciendo. Bueno, ayer cuando se conoce la noticia y el semanario, la propuesta digital de Rodrigo Solorza en el semanario lo publica, yo puedo hablar con Barcala. La descripción, la verdad, me golpeó. Hay muchas muertes, constantemente. Esta no es una muerte más ni una muerte menos, es la muerte que nos circunda, ¿verdad? Y había salido de la escuela técnica, estaba con su novia, tenía una vocación por seguir la carrera de su padre. Es decir, la composición de la historia de Víctor hace que hoy varias estructuras estén, algunas conmovidas, otras preocupadas porque, como es un año electoral, no sé para qué hacer olas, otras preguntándose, ¿el sistema de seguridad local cuál es? El que tantas veces se destacó con las cámaras de seguridad, con aquel lanzamiento que hizo en su momento Cristina Fernández de Kirchner, es decir, cada vez que hay un hecho conmocionante del asesinato de un joven, por lo menos para nosotros, sea de la extracción social que sea, provoca algunos cimbronazos que pasan. Es a 120 metros donde mataron a Nicolás. Y estamos hablando del centro de Moreno, Moreno Sur, si querés. Pero es el centro de Moreno, 7 de la tarde. 7 de la tarde. Lo que destacó Ariel es lo que nosotros sabíamos, y por lo menos en su palabra está claro que Víctor puede llegar al cuartel, que está ubicado aquí en la calle de Ceballos, y de allí lo trasladan al hospital. Se estaba consciente y él puede hablar, pero la herida que fue en la garganta le provoca el deceso porque no se pudo hacer demasiado en el hospital. Hoy a las 9:30 ya vamos a llamar a por lo menos al vicepresidente del Centro de Estudiantes de la Técnica 2, porque estaba convocada una marcha. La familia no está en condiciones de hacer ninguna marcha. Los compañeros de Víctor tampoco están en condiciones de hacer una marcha. Sí lo quieren hacer algunos estudiantes del Centro de Estudiantes. Sí, hoy a la tarde, por lo menos la información que nos llegó, es que se suspenden las clases en el turno tarde. Creo que no hay clases en todo el día en la Escuela Técnica 2 por el asesinato de Víctor, que cursaba el quinto año de la Escuela Técnica. Barcala recién dijo, por lo menos ellos. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice Barcala. Pero tenemos que decir que aquí el problema central es lo que me dijo hace una hora y media atrás un alto dirigente político. Acá no hay un combate a la droga. Acá no se quiere combatir a la droga. Con todo lo que implica el combate a la droga. ¿No? No se quiere combatir la droga. Por supuesto que ahí hay un presupuesto, que lo que pasó ayer tiene una relación directa con esto. Yo no lo sé. Lo que sí estoy seguro, por lo que estamos viviendo hace muchos años, que la muerte supera la vida largamente. Así que fueron a robar y a matar, como pasó con Nicolás. Así como vos leías en el comienzo, situaciones que no tienen que ver con estas, sino con otras, en donde es la muerte resultado o la solución. Es esto lo que está pasando. Ahí ajustamos nosotros los criterios para decir, es la barbarie, es decir, no hay mediación, no hay códigos, no hay reglas, no hay normas, no hay arriba, tampoco hay en el medio y tampoco hay abajo. Entonces la marcha, que seguramente será multitudinaria el próximo día lunes, volverá a manifestar y a exigir respuestas de un gobierno que puede estar conmovido y conmocionado, pero que no actúa en el fondo y en la profundidad de esto. No actúa, no actúa, deja ser. Y estas son las consecuencias también. Y estoy hablando como una probabilidad de lo que sucedió ayer tenga que ver con este dejar hacer o zonas liberadas. Aquí estuvo la semana pasada un amigo como Marcelo, que es un comerciante, y él decía, me robaron 6 veces en 2 meses acá en el centro. Yo no estoy pidiendo a la policía. Estoy haciendo una descripción que la policía puede liberar las zonas. Ahora, ¿esto habrá sido al voleo? Es decir, tenemos todas las hipótesis posibles. Lo concreto es que un pibe de 18 años fue asesinado ayer. Con un puntazo en la garganta. Y tenía 18 años. ¿Viste? No es joda esto. No es joda lo que está pasando hace años en Moreno. Y no hay acciones, ya no reacción, no hay acciones. Es, forma parte de lo que nos pasa. Hay una, por parte del poder, siendo que bueno, traemos al debate también las inacciones por parte del poder. El poder ha aceptado que esto es parte del sistema, hay que convivir con esto. No se hace todo lo que se puede, y todo lo que se puede es lo que se está haciendo. Obviamente, esto entre comillas, quiero decir, es una cita del pensamiento, del accionar, de las personalidades políticas y de todo el andamiaje de instituciones estatales que determinan que lo único que se puede hacer es lo que se está haciendo. En algún momento era algo propio de las campañas electorales, pero también de una fundamentación ideológica, en el sentido de que el progresismo y la posible solución progresista de estas cuestiones conflictivas estaban dados por la profundización de políticas sociales. Hemos trabajado extensamente y finalmente, por lo menos desde mi punto de vista, ha quedado claro que queda firme y de lo más argumentado y fundamentado que esas políticas sociales siempre han estado vaciadas de contenido presupuestario y de contenido técnico para llevar adelante acciones que den cuenta de tan complejas realidades. ¿Sabés que creo que es difícil comprender, gringo? Yo no sé si desde la lógica o la razón, o de qué lugar, es difícil aceptar que un tipo vaya a robar y mate en una condición normal, es decir, racional del hecho. Es muy difícil aceptarlo. Que hay una vocación de matar por matar. Pero me parece que deberíamos permitirnos ver en cualquier dimensión que eso está pasando, no es que podría pasar. Está pasando. Algo que vos hablabas en el día de ayer con Brizuela tiene que ver justamente con esto. Quiero decir que cuando hay todo un sector de la población, en muchos casos menores de edad, en otros no, que no valoran su propia vida, que no tienen un norte que sustancie una vida desde lo espiritual, desde lo humano. El valor de la vida propia y de los otros no existe, y eso está dado por una multiplicidad de causas. Cuando uno quiere buscar una sola causa a problemas tan complejos, uno cae, por supuesto, en la resolución fácil, expeditiva, que se propone, que tiene que ver con la mano dura. Cuando uno quiere de un plumazo abandonar la reflexión y abandonar la complejidad, ¿no? Y decir, bueno, todo esto se arregla simplemente. Cuando uno quiere hacer eso, la resolución es muy, muy simple, por supuesto, y es bala. No hay otra solución simple más que esa. Ahora, cuando uno quiere atacar realmente la complejidad de todo esto, se hace muy complejo y muy difícil de afrontar. En determinado momento había una idea, y esto era un poco lo que yo comentaba en la editorial, una idea de que a la fuerza policial, digo, con muchos de los factores que dan cuenta de situaciones como esta, que como vos bien decías, no tenemos información como para poder caracterizarla total y correctamente, pero la realidad es que es parte de todo un contexto, y de eso estamos hablando, del contexto más amplio, y que tiene una multiplicidad de causas, y una de ellas tiene que ver con las fuerzas de seguridad. En determinado momento, y del dualdismo para acá, y anteriormente también, desde el alfonsinismo también, se hablaba de la necesidad de reestructurar a la fuerza. Eso se ha olvidado. Se ha olvidado porque ha demostrado ser inviable. Ha demostrado ser inviable. Ya sea por, pongan los argumentos que ustedes quieran, por imposibilidad fáctica de dominar a la bestia, de falta de decisión política, de complicidad del el poder político y de las fuerzas de seguridad y el crimen organizado. Pónganle ustedes las razones que quieran, no entremos en esa discusión. Lo cierto es que se ha abandonado la posibilidad de pensar que es una cuestión de estructural de la institución y que debe ser reformada, y se ha optado por una política de decir, bueno, condenemos a algún policía, a algún penitenciario de vez en cuando, y con eso vamos depurando la fuerza, supuestamente, con lo que en definitiva dejan de lado la la argumentación de que es una cuestión de fondo institucional y que se trata en realidad de las manzanas podridas que hay que ir desechando de a poquito, y con eso ponemos los anticuerpos necesarios para que la fuerza, las fuerzas de seguridad estén al servicio de la sociedad, cuando sabemos que y ha quedado probado por los hechos que no lo contradicen, que no es así. Sí, en este caso a mí me ocurre lo mismo que con Nicolás y la familia de Nicolás. Es decir, lo que estamos tratando de decir es decir algo. No que quede en una noticia que mataron a Víctor, por lo menos de mi parte. Al padre de Víctor lo único que le puedo decir es abrazarlo y el dolor por la pérdida de su hijo. Lo que estamos tratando de reflexionar aquí con Bernardo son aquello que nosotros llamamos contextos o contexto. Uno, donde no es solamente la policía, por supuesto que no, nunca será la solución. Aquí estamos hablando de una destrucción del tejido social. Y lo que entiendo de tu planteo es que, como no hay políticas que vayan a resolver la destrucción, por lo tanto esta va a tener una aceleración y más consecuencias, lo que ofrece el gobierno, los gobiernos, a las víctimas, familiares y a nosotros, es resolverlo por la única vía que este sistema históricamente ha tenido, que es mayor fuerza represiva o preventiva. Es eso. Esto es lo que estamos diciendo, siendo lo central, que un pibe de 18 años ayer fue asesinado aquí, en pleno centro de Moreno. A mí no me cambia, la perspectiva, si quienes mataron a Víctor son menores o mayores. Estoy hablando de la destrucción, y estoy hablando de la barbarie. Hace años que estoy hablando de esto. Porque prefiero decir, con mis pocas palabras, el dolor que siento en el vivir día a día, en una sociedad que se descompone. Por lo tanto, nosotros nos descomponemos todos los días un poco, ya que integramos esto. Y estoy diciendo que el próximo día lunes va a haber una marcha muy importante, entiendo yo, porque arranqué la nota con Barcala, con Ariel Barcala, diciendo, hace poco un bombero quedó atrapado en una losa cuando dos familias se enfrentaron en la zona norte. Y ese bombero hoy está en silla de ruedas. Y se suma lo de Víctor. Y hay otros acontecimientos que no toman estado público, pero que hablan efectivamente de lo que ellos pueden hoy entregar como mirada de estar en el territorio, que es la vulnerabilidad y el riesgo. Es decir, lo que antes era una acción voluntaria de auxilio, hoy, por situaciones, se vuelve peligrosa para aquellas que intervienen, esas personas, en la resolución de conflictos. Esto es lo que nosotros tratamos, por lo menos de mi parte, decir. Que los cambios han sido profundos, en plena época de avance. Bueno, en la segunda hora, ayer le pude hacer una nota a Jorge Santucho, una nota extensa, sobre lo que son las mesas barriales. ¿No? ¿Qué son las mesas barriales en el sentido de la participación? Y es muy interesante poder escuchar lo que dice alguien que está al frente de la Secretaría de Participación Comunitaria y Organización Social. Porque nos permite tener parámetros. Yo ya no tengo ganas de discutir. tengo ganas de encontrar esos parámetros para decir, bueno, aquí está la raíz. Y dentro del avance, hoy hay algo claro, que es, esto es lo posible, este es nuestro techo. Bueno, si el techo es este, las consecuencias son estas, las de ayer, y todas aquellas que nosotros no conocemos. Hay una conmoción en Moreno, y hay un cruce importante de instituciones que le están exigiendo a la institución superior que hable, porque hasta aquí ha gobernado el silencio, ¿eh? La política comunicacional del poder municipal siempre ha sido, y en contadísimas ocasiones ha accedido a hablar cuando se lo ha forzado, pero por lo general la política comunicacional del Estado municipal siempre ha sido el silencio y, bueno, tratar de meter por bajo de la alfombra lo que está sucediendo, obviamente tratando de ocultar la demanda como para no tener que actuar. Y en este caso, bueno, hay movilizados aquellos que tienen fuerza para hacerlo, porque todo esto, por supuesto, se hace desde el dolor, en muchos casos desde el miedo, y en muchos casos, bueno, ¿no?, de la pérdida de parámetros de la realidad. Acompañamos, por supuesto, a la familia, y por supuesto a la familia de Víctor, a la familia de Víctor Orellana, a sus compañeros, a todos aquellos que están junto con la familia, los amigos y los compañeros del cuartel de bomberos voluntarios de Moreno. Víctor Orellana se va a realizar, que fue asesinado en el día de ayer, por Víctor Orellana se estará realizando una marcha. Y bueno, en este acontecimiento estaremos presentes tratando de informar y de, bueno, amplificar, por supuesto, las voces de aquellos que gritan y demandan justamente, ¿no?, la humanidad necesaria como para que estas cosas no sucedan. Recorte informativo plantea. Plantea una necesaria acción colectiva, una comprensión del territorio para actuar. Recorte informativo. La palabra como arma. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. En la provincia y en el país, enfrentemos a los candidatos del ajuste con candidatos de los trabajadores. Resulta que hay que pagar deuda y subsidios al capital. Vota Altamira presidente, Pitrola gobernador. Al que trabaja le hacen costar. En Moreno, Rodrigo Amoroso intendente, Belén Gómez concejal. Compañero, es necesidad que alguien defienda su realidad. Votá a los candidatos del Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Los compañeros por vos están. Yo ya tengo a quien votar. Tengo la canción. Porque queremos un cambio tanto como vos. Porque apostamos a un mejor futuro. Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Leo Coppola. Juntos podemos lograr. Leo Coppola. Juntos por Moreno. Súmate al cambio. Fin de espacio publicitario. Espacio publicitario. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE. ATE, Piovano, 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. ¿Estás escuchando? Recorte informativo. Rápidamente vamos a una comunicación telefónica. Está Santiago, que es vicepresidente del Centro de Estudiantes de la Escuela Técnica número 2. Buen día, Santiago. Bernardo Tosi te saluda aquí en Recorte Informativo. Buen día, Bernardo. ¿Qué tal? Sé que están en este momento en una marcha, están organizando la marcha. Contanos un poco, bueno, las alternativas de esto. Bueno, mira, Bernardo, ahora estamos en la puerta de la Escuela Técnica número 2. Estamos reunidos bastantes estudiantes y estábamos hablando con la gente de Cuartero Bomberos por un tema de hacer una acción conjunta. Y ahora dentro de un rato vamos a salir caminando en silencio hasta la municipalidad. Vamos a elevar un reclamo con un petitorio para que vengan un móvil de policía y dos efectivos. Están los servicios de entrada y de salida, se puede firmar. Y después de eso nos vamos a mover con el mismo petitorio hasta la comisaría de acá de Moreno. El petitorio, bueno, tiene estos puntos que vos mencionabas. ¿Tiene alguna formulación, alguna fundamentación que quieras compartir en relación a, bueno, los motivos y los sentidos, ¿no?, de las demandas que ustedes están realizando? Bueno, mira, la principal cosa de la petición es el fallecimiento de Víctor. Se relata el hecho y se nombran otros hechos que han ocurrido y que no llegaron a mayores, pero que han sido hechos de inseguridad, que han sido denunciados y que no han tenido respuesta. También se remarca la situación de que la escuela está en el corredor Moreno Sur y sin embargo nunca hay efectivos policiales o de prevención cerca, y por eso se pide que sea efectivo el cumplimiento del corredor Moreno Sur y que vengan dos oficiales y un móvil dentro de los servicios de entrada y salida y 20 minutos más. Santiago, objetivamente, Rubén te habla, objetivamente, sí. Los hechos de inseguridad que ustedes han padecido son reiterados, son esporádicos, digo objetivamente, porque el asesinato de Víctor nos pone a nosotros, a todos, en un estado de mucho dolor. Entonces, lo objetivo es lo cierto, lo concreto, lo real. ¿Es todos los días, es en forma esporádica, en qué horario? Te voy a contar, mira. Este año murió Víctor. El año pasado secuestraron a una chica de la escuela y la violaron y la dejaron al costado de un río. Hace 2 años mataron a otro joven y hace 2 semanas salieron los asesinos de este joven. Y todo pasó entre las 4 y las 7 de la tarde. Uh-huh. Es muy común que roben a los chicos más jóvenes de la escuela y que estemos desprotegidos. Siempre pasa. Y no hay un horario fijo, pero pasa. Este petitorio que van a llevar, ¿se lo quieren entregar a quién? ¿Al intendente en mano? ¿A quién? Mira, el petitorio lo queremos llevar al intendente en mano o al encargado de prevención urbana y al comisario de la policía local. ¿La marcha se hará el lunes? La marcha va a ser ahora y después la vamos a ir repitiendo. Sí, digo, la marcha en conjunto con familiares y bomberos será el lunes. Tenemos que hablar con la familia porque ahora está en el velatorio. Claro, y por supuesto. Organizarnos bien. Muy bien. Bueno, te agradecemos mucho. Un abrazo para vos y todos los jóvenes. No, todos los compañeros. Por el espacio. No, por favor. Un abrazo, Santiago. Ahí pasó Santiago, vicepresidente del Centro de Estudiantes de la Escuela Técnica número 2.

Recorte Informativo es un programa hecho por periodistas que trabajan de hacer periodismo. Recorte Informativo en Frecuencia Comunitaria. Seguimos en Recorte Informativo. En el día de ayer hubo una marcha al municipio organizada y por iniciativa de la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, y en reclamo por mejoras salariales de los empleados municipales. En ese contexto hubo un hecho y, bueno, Rubén, comentanos más o menos qué es lo que sucedió, ¿Cómo te interiorizaste de este hecho que sucedió en el contexto de esta marcha? Bueno, lo voy a contar tal cual me enteré y después vamos a pasar los audios. Lo primero, si te parece, Gringo, es decir que para ATE fue un éxito la marcha. Uh-huh. Fue un éxito porque se abre una instancia paritaria, se firmó un acta, ahí está la rúbrica de Marcelo Gradín, así que fue un éxito. Hay una fecha en donde se tienen que reunir, imagino, todos los gremios, porque una mesa paritaria es para todos los gremios, es decir, todos los que tienen afiliados municipales, así que no es con ATE, porque si fuera con ATE no estamos hablando de una mesa paritaria, ¿no? O en todo caso tiene que haber un cronograma de reuniones con todos los sindicatos para discutir lo que finalmente ofrecerá el gobierno para todos los trabajadores municipales. Bueno, en ese contexto, ayer cuando me preparaba para hacer junto a Cintia el programa de televisión, un compañero camarógrafo me cuenta de lo que había pasado. Si yo estaba al tanto, le dije que no había hecho la cobertura. Entonces me exhibe y comparte con nosotros los audios, las entrevistas que realizó Lisandro Arreola, tanto con Alicia Maynard como con el comisario inspector Quintana. Uh-huh. Yo no voy a emitir opinión alguna, no en este caso, porque me parece que lo que van a escuchar a continuación son dos audios distintos del mismo tema. Expresa claramente el momento en el que vivimos, que es de una severidad, te diría, como si no hubieran arrancado algunas ideas que eran mínimas, pero elementales, de concepto social, de concepto militante, de concepto político, te diría de concepto de vida, ¿no? Por reglas históricas y funcionamiento histórico. Bueno, lo que pasó en el día de ayer, y ahora vamos a escuchar a Alicia Maynard, que es secretaria general de ATE, es que mientras ingresaban los compañeros y compañeras trabajadores y trabajadoras al hall central de la municipalidad, que es planta baja, donde están las ventanillas de cobro o de pago, mejor dicho, de los impuestos y las tasas, Es decir, a un policía se le ocurrió sacar la 9 milímetros. No sé por qué habrá escuchado bombos, habrá ahí algún petardo. ¿Apuntó? Sacó el arma. Sacó el arma. Ya eso es, como no ocurrió nada, yo no quiero minimizar eso. No, de ninguna manera lo estoy minimizando. Pero digo, por vos decir, el hecho que extraiga el arma reglamentaria ante una manifestación que, ¿qué puede llevar la manifestación? Ingresar ahí, que han ingresado siempre ahí. El único momento en donde hubo un problema, si querés vos, de amenaza institucional al edificio fue tras la toma y lo sucedió en la Gloria 2, en una sesión del Consejo Deliberante, a la tarde, noche, que terminó con la rotura de un vidrio de la puerta central. Pero después, ni siquiera en las inundaciones de las manifestaciones que salieron de Catonas y de Bon Giovanni, ocurrió nada. Entonces la pregunta es, ¿por qué el despliegue de gendarmería, de policía? ¿Qué quieren decir con eso? Bueno, ya la van a escuchar a Quintana. Y la clara amenaza, ¿no? Bueno, en este caso. Y ya lo van a escuchar a Quintana. Porque yo no tengo ningún interés en naturalizar y decir, bueno, esto fue, bueno, ya pasó. No, la verdad que yo no tengo ningún interés en eso. Y agradezco a los compañeros de Telered, de segunda edición, que nos facilitaron el audio porque lo desconocía. Pero escuchen con atención lo que decía ayer Alicia Maynard sobre este acontecimiento. A ver. Escuchamos a Alicia Maynard. Y algunos incidentes en el comienzo, en el ingreso, donde la policía realmente tuvo una acción bastante mala predisposición hacia los trabajadores. Hubo un trabajador policial que desenfundó un arma dentro de este establecimiento municipal. Y realmente esto lo planteó muy bien el compañero César Baliña al señor secretario de gobierno Marcelo Gradín, que se va a hacer una denuncia, no a la fiscalía como propone el trabajador policiaco, sino que, de la policía, perdón, sino que en el ámbito institucional que es la Municipalidad de Moreno, porque bajo ningún criterio nosotros los trabajadores vinimos ni a romper, ni en forma violenta, nada. Simplemente vinimos a buscar una respuesta a un pedido que habíamos hecho y ya en reiteradas ocasiones, como es la mesa paritaria. Así que no sé de quién es la decisión política, supongo que hay un responsable, pero no voy a plantear en este momento, de que la policía interfiera con el derecho constitucional que tienen los trabajadores de realizar una acción sindical. Así que lamentamos terriblemente, porque son trabajadores también los policías, pero en nuestra concepción se ve que ellos no tienen clara esta concepción de clase y que realmente lo único que hacen es agredir a aquellos que reclaman por sus derechos. Lamentamos mucho este incidente. No van a hacer la denuncia penal, sino que va a ser una denuncia administrativa. Que es así, es lo que yo entendí de lo que es dijo. Es lo que dijo Maynard. Ajá. En la municipalidad. Bueno, es más fuerte que yo. El policía no es un trabajador como el que está barriendo la calle en este momento, o está en la oficina municipal, o los que estamos aquí. La policía, cualquier policía, es el brazo represivo del Estado. Y eso no va a cambiar. La policía no va a tener una acción de clase para los trabajadores y trabajadoras movilizados. No lo va a tener. Pero ¿saben por qué no lo va a tener? No porque lo diga yo o la historia, sino por lo que va a escuchar a continuación de lo que dijo el comisario inspector Quintana. Porque, ¿para qué nosotros vamos a opinar? Pero escuchemos a Quintana, que él va a expresar y va a explicar por qué estuvo la policía y para qué está la policía. Escuchemos al comisario y en todo caso después diremos alguna opinión sucinta. A ver, escuchemos al comisario. A partir de lo que yo escuché por parte de la señora que manifestó, por supuesto que voy a averiguar a ver de qué se trata, qué sucedió y por supuesto si hay alguno que se equivoca en el accionar administrativamente, yo tengo la potestad de hacer uso de esa facultad y bueno, nosotros tenemos una conducta. Sabemos interpretar cuando la gente se manifiesta, cuando la gente quiere reclamar algo, y la policía lo que debe hacer es garantizar la tranquilidad de todo el mundo, no solo del manifestante, sino también las otras personas que hacen trámite. Como se ha visto, todo ha tenido un marco de normalidad, y si llegó a suceder este hecho, por supuesto que voy a tomar la medida que corresponda. En el caso del edificio público, como lo es el Palacio Municipal, lo que se quería era que no ingresaran los manifestantes al hall central. En principio esa fue la idea, pero bueno, ellos ingresaron y nosotros no vamos a incurrir en una situación. Por supuesto que tenemos que proteger todo aquello que se intente como desmán o vandalismo, pero no ha sucedido nada de eso. Yo también esto lo tengo que decir, es cuando no suceden las cosas así, la protesta tiene que ver, o la manifestación, con algo que tiene que ser un reclamo. Han hablado con las autoridades que corresponden, y bueno, la policía estuvo, como quien dice, para observar, para garantizar y fundamentalmente que no suceda nada. Preventivamente se movilizó infantería, ¿no? Teníamos siempre un grupo, esto más que nada porque hay gente que puede aprovechar, esto lo digo por experiencia, hay gente que por ahí, aprovechando la manifestación de alguien que está en búsqueda de la solución de algún problema, quiere utilizar este recurso para generar vandalismo, para generar violencia, y nosotros debemos prevenir. Pero insisto, esto tiene que ver con prevención pura y exclusivamente. La secretaria general Alicia Minar dijo que un efectivo desenfundó su 9 milímetros, y esto ocurrió... Insisto, tengo que determinar si realmente es así. A partir de que, si llega a ser así, obviamente que tomaremos la interpretación de lo que se refiere y haremos lo que administrativamente corresponda. Bueno, ahí el comisario tomando nota de la denuncia de Alicia Maynard, y que, bueno, se compromete a tomar acciones de ser esto cierto. Da cuenta el comisario, digamos, ¿no?, de una especie de coordinación, ¿no?, entre lo que la denuncia de Alicia Maynard, que pretende minimizar lo sucedido, y el comisario, que, de ser cierto, según decía, tomará las acciones administrativas necesarias, siendo que, bueno, no se registraban ni desmanes ni posibilidad de que esto sucediera, y que la tarea a llevar adelante era una tarea preventiva. Lo que da, bueno, cuenta, ¿no?, de la supuesta impropiedad de ese hecho de haber sucedido. Ahora, el hecho persiste, quiero decir, la amenaza ha sucedido, la acción de este policía, de este efectivo de seguridad, en claro mensaje de amedrentamiento, ha sucedido, y la verdad es que pareciera como que aquellos que son las víctimas, ¿no?, de esta acción de amenaza, no estuvieran reaccionando de la manera que debieran reaccionar, en tanto y en cuanto se pone en peligro no solo su derecho a manifestarse, sino su integridad física, ¿no es cierto? Uh-huh. Un arma que se desenfunda es un arma que está dispuesta para disparar. Recordemos que no se trata de ni gas pimienta, no se trata de gases lacrimógenos, se trata de balas de plomo, ¿no? Balas que matan. Uh-huh. Y esto, bueno, es un claro amedrentamiento y estar poniendo en riesgo, digo, en un lugar cerrado, ante una cantidad de personas que podrían haber podría haberse originado un hecho conflictivo realmente por lo que este mensaje mafioso represivo está implicado en ese acto de este efectivo, que es parte de la institucionalidad, es parte del Estado y es parte de un orden político institucional. Sí, yo me voy a referir a dos temas muy, como dijiste vos, sucintamente. El primero es la poca inteligencia. Porque, escuchando a Alicia Maynard y decir que un policía es un trabajador, y este es un concepto que se va arraigando en ATE, ¿cómo ATE podría ir a dañar a los trabajadores que están en la caja de la planta baja del municipio? Si la policía se hace inteligencia, tiene que hacer inteligencia bien. Ahora, cuando digo que es poca la inteligencia, es que seguramente alguien de la Secretaría de Seguridad habrá pedido refuerzos porque había una marcha de 150 compañeros. Y la caracterización, porque lo otro es potencial, todo lo que dijiste, podría haber ocurrido, puede ocurrir, sí, sí, sí. Ahora, antes de eso, la caracterización que hace, y lo escuchaba recién a Quintana, es, bueno, pueden provocar actos vandálicos y desmanes. Si esto es lo que piensa la policía, no puede ser mi compañero. Es decir, de expresión a expresión, ya no voy con basamentos históricos ni nada que se le parezca. Digo, de manifestación de lo que yo voy a buscar como trabajador municipal, que es que se abra una mesa paritaria. El trabajador policial fue allí para decir, cuidado que pueden provocar desmanes. Sí, no les importa el derecho y lo que se está reclamando. Ni la solidaridad, sí, con el reclamo. Pero, ¿no?, por supuesto que no. Cuando desalojan a familias, no les importa si las familias tienen niños, no les importa. Ellos dicen, tengo que cumplir una orden. ¿De qué manera es mi compañero? Entonces, aquí lo que se instala, por lo menos para mí, es la aceptación del control. Que ese policía me está cuidando a mí. Está cuidando que yo manifieste mi derecho. Y poniéndole un límite, por supuesto, porque si algún compañero agarraba, no sé, un banner de la municipalidad y lo tomaba en sus brazos, es un desmán. Van a llamar a la policía. Ahí está la policía. O puede ocurrir que el dirigente diga, no, por favor, no hagamos eso. A esto estoy tratando de referirme desde hace tiempo, ¿no? Cómo nosotros hemos incorporado pautas que no son nuestras y que están muy lejos de permitirnos crecer en nuestros derechos y en nuestras obligaciones. Lo que ocurrió ayer es grave. Yo estoy esperando que algún compañero, porque sé que algún compañero de ATE o compañero o compañera ha sacado una foto cuando este policía desenfundó el arma. Porque el municipio le puede decir, la falsé, le puede decir a Quintana, oiga Quintana, ¿quién es? Y Quintana dice, la verdad que no sé quién es. Si está la foto, es otro el plano. Es diferente la situación. Es decir, es este el policía que ayer, mientras nosotros intentábamos ingresar a la planta baja para reclamar el derecho que por ley se establece luego de la derogación de la ley 11.757 en un ámbito paritario. ¿Qué vamos a pensar? ¿Que es el loco a esta altura de los acontecimientos? ¿Que es el policía loco? Bueno, solamente eso quería comentar, lo que pasó ayer, que por supuesto tiene para ATE una victoria, insisto, ya que creo que en junio hay una fecha en donde se van a reunir con las autoridades municipales para discutir la masa salarial fija, es un aumento para todos los trabajadores de la municipalidad, igual para todos, pero con una suma fija de 1.000 pesos, y luego las condiciones laborales. Para eso fueron. Y en ese marco un policía sacó su arma reglamentaria. Hace ya años que esto que vos decís se ha impuesto firmemente, es decir, que los propios militantes del campo popular interpretan que las manifestaciones no deben ser, y acá voy a abrir comillas, no deben ser violentas. Siempre se hace la aclaración de, se va a marchar de manera pacífica. Y de manera pacífica significa obedecer lo que la autoridad, lo que las fuerzas de seguridad manden. Razón por la cual, por ejemplo, el diálogo con las fuerzas de seguridad es bien visto. Incluso obedecer lo que dice la fuerza de seguridad. Esto a la fuerza de seguridad los tranquiliza, ¿no? Sobre todo esto de tener un interlocutor válido, saber quién dirige el movimiento, la manifestación, la marcha, ¿no? Como bien dijo el comisario, aquí la señora que maneja esto, ¿no?, que organiza esto, dijo tal cosa, ¿no? Eso da tranquilidad a la policía, y hay muchas organizaciones sociales que están dispuestas a darle esa tranquilidad a la fuerza de seguridad justamente para poder negociar esta tranquilidad, ¿no? Y esto ha sido impuesto ya hace años. El que no esté dispuesto a esto, es decir, aquellos que dentro de las filas de del campo popular que interpreten que la policía es parte de aquellos que, obviamente, el brazo armado de la dominación, no tienen lugar en ese tipo de manifestaciones porque justamente para esa gente está la policía, para proteger a la marcha incluso. Para proteger a aquellos que quieren manifestarse junto con las reglas impuestas por la dominación, que es la marcha en la vereda, sí, y la tranquilidad. Y en este sentido yo creo que ha sido algo que ha sido impuesto ya hace muchos años. Lo que se trata es de imponer una reglamentación, como en algún momento se dijo que se iba a hacer, que se iba, había organizaciones que no estaban de acuerdo en los puntos, pero no en no reglamentarlo, ¿no? Uh-huh. Se trata de que las manifestaciones debieran ser reglamentadas, que debieran, bueno, esto es algo que se ha estado imponiendo en estos últimos años y que incluso se va imponiendo como una reglamentación que viene de afuera. Porque es un avance dentro de la estructura de dominación que se está dando a nivel mundial. Yo quería recordar, que lo hemos mencionado de manera tangencial cuando hablábamos de Rel Muñancu, que en estos días se va a iniciar el juicio que se le está llevando adelante por intento de homicidio, por proteger el territorio que ocupaba y que ocupa la comunidad mapuche allí en Neuquén, en protección del territorio y obstaculizando el avance de los emprendimientos predadores de las petroleras en territorio. Está siendo la comunidad, Rel Muñancu y otros dos comuneros, están siendo perseguidos, imputados por intento de homicidio porque se agravió a una empleada trabajadora de justicia que venía acompañada por las fuerzas de seguridad y por representantes de la empresa petrolera para desalojar a los comuneros, a esta manifestación, digamos, en resistencia. Se respondió con piedras y quien fuera agredida es justamente esta trabajadora que hizo la denuncia, y esta trabajadora era una trabajadora afiliada a ATE, y el sindicato ATE, justamente para defender corporativamente sus afiliados, acompañó a la denuncia que hiciera esta compañera trabajadora. Muy bien lo comentaba en un programa que se emite aquí en FM Moreno, se retransmite, que es Leña al Fuego, en el cual uno de los abogados que está defendiendo y que está interviniendo en la causa, no sé si lo patrocina directamente, pero sé que está la gremial interviniendo en la defensa de los comuneros de Rel Muñancu, hacían esta denuncia en relación a ATE, que justamente habían apoyado a la trabajadora que venía acompañada por la fuerza de seguridad, la empresa depredadora, en vistas a desalojar a los comuneros. Y la intervención de ATE fue defender a la trabajadora. Cuando decía poca inteligencia, término de mi parte, es que ayer había un paro municipal, se sabía que iba a haber una marcha, si todo lo que vos manifestás respecto a lo explícito e implícito, ya está. Hace 10 años atrás eso era una semilla, hoy está la cosecha. ¿Por qué? Porque se llama a la Secretaría de Seguridad para decir nosotros vamos a marchar por aquí. La Secretaría de Seguridad le dice a la de Tránsito, fíjense que vienen por Piovano, doblan por Libertador, agarran Martínez Melo, toman Jolie, Asconapé. Probablemente le digan también, y no podrían ir por... Sí, probable, no hay problema. Claro que sí. A lo que voy, negocio. Con la poca inteligencia, estoy tratando de decir, ahora con otras palabras, que algo le habrá molestado a este policía, que era el ingreso de esos compañeros con sus chaquetas verdes, exultantes porque... Tal vez sabían que el triunfo estaba ahí. El triunfo es un acta, que la tenemos aquí en internet, que lleva la firma del secretario de gobierno Marcelo Gradín, que reconoce que se van a sentar a discutir en un marco paritario. Puede ser que estaban exaltados o exultantes. Ahora, un policía sacó su fierro. Punto. Punto. ¿Mm? Y esto debe expresarnos algo. Está diciéndonos algo. Y el comisario inspector fue claro. Desmanes o actos vandálicos. Nosotros estamos para eso. ¿Mm? Y hasta reconoció muy bien Quintana que debo decir que no pasó nada de eso. Ahora, lo primero es por qué están ahí. Están ahí porque la caracterización que se hace de una marcha que ya sabían que iba a ser esa marchate es que puede haber actos vandálicos y puede haber desmanes. O sea, está para reprimir, no para prevenir. Es clarísimo. Bueno, listo. Seguimos en Recorte Informativo. Estás escuchando Recorte Informativo. Las frases hechas están bien hechas. En Moreno se necesita más policía. ¿Y para qué? Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Estás escuchando Recorte Informativo. Seguimos en Recorte Informativo. Está en comunicación telefónica Oscar Ciburo, que es un histórico dirigente del peronismo local. Y que, bueno, estaba dentro de la construcción de Florencio Randazzo a nivel local. Y bueno, queríamos compartir con los oyentes la visión ante, bueno, los hechos que han acaecido en la campaña y, bueno, en la presentación de las listas. Así que los saludo. Buen día, Oscar Ciburo, Bernardo Tosi, aquí en Recorte Informativo, junto con Rubén Bustamante. Los saludamos. Buenos días a ustedes y gracias por permitirme estar en contacto con su audiencia. Muy bien. Primero, bueno, ¿cómo recibió la noticia y, bueno, de la bajada, digamos, de la precandidatura de Florencio Randazzo a la presidencia? Bueno, primero, ayer, por ejemplo, había quien me decía no tienen candidato. Y yo le digo, no, tenemos el mejor candidato. Porque yo creo que en a veces cuando no se miden los valores de la política, tener un candidato de que es fiel a su palabra y cumple dignamente con lo que prometió, que o era presidente o no era nada, a mí me pone muy orgulloso de trabajar con Florencio y de seguir trabajando con Florencio, porque yo creo que es muy difícil en la política poner la convicción sobre la conveniencia. Eso es lo que ha hecho Florencio. Pues si Florencio aceptaba ser candidato a la provincia de Buenos Aires, había mucha gente, quizás a mí me vendría bien porque estoy en la provincia, pero toda la gente esa que se jugó en el Chaco, en Santiago, en todos los lugares del país, y que confió en Florencio, esa gente iba a ser defraudada. Y yo creo que Florencio hizo lo que debía hacer, en un mundo de la política donde a veces se hace lo que se conviene hacer. Yo creo que es una bocanada de aire fresco y estoy más orgulloso que nunca de ser referente en Moreno de Florencio. Y no es que no tenemos candidato, tenemos el mejor candidato. Oscar, Rubén Bustamante te habla, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenos días. Yo lo pienso a partir de lo que decís vos, qué vaciada está la palabra en la política para que una decisión que hoy es considerada dignísima de Randazzo sea tomada por la mayoría de la población, incluso destacadísima hasta hoy por el grupo Clarín. Es decir, lo que está expresando es un vaciamiento de la palabra y la consecuencia de la palabra en la coherencia, que lleva a esta mañana a Aníbal Fernández decir que Randazzo había pedido la elaboración de las listas. Es decir, no tiene límites. Esto parece que va hacia cualquier lado, menos al respeto por la palabra. De allí que Randazzo se destaca por la acción. No, se destaca por ser como es y por cómo se debería ser. Vos fijate una cosa, o sea que yo una vez le planteé a Mariano Güez hace un par de años, ¿qué es la política? ¿Ganar las elecciones a cualquier precio o cambiar para que la gente viva mejor? Yo creo que es cambiar gobernando para que la gente viva mejor y hacer las cosas bien. Ya no sirve hacer cualquier cosa para ganar una elección. Pero estamos, disculpame, pero estamos en ese escenario, ¿eh? Acá se hace cualquier cosa para ganar la elección. Bueno, alguien alguna vez tiene que empezar a decir que no. Digo, pues si no, la que va a empezar a decir que no es la gente. Porque cuando los pueblos se cansan, lo decía Perón, suena una tronada de escarmiento. Y los pueblos se están cansando. Entonces, creo que es una bocanada de aire fresco y va a hacer pensar a muchos qué es la política. Pero aparte lo dijo Néstor Kirchner, nosotros precisamos gente que piense, no gente que ejecute. Bueno, Florencio fue fiel a lo que dijo. Y yo creo que hay muy poca gente que hace política que es fiel a lo que dice. ¿Por qué sale a atacarnos Aníbal Fernández hoy a Randazzo? Y porque pone la conveniencia ante la convicción. Ahí te lo digo. Hoy conviene atacarlo. ¿Qué vamos a decir? ¿Que el acto de Florencio fue el mejor? Indudablemente, si vos hoy medís, digamos, los candidatos, la actitud de Florencio indudablemente le quita votos a Scioli. Real. Y eso no conviene. Entonces, por eso se sale a decir lo que se dice. No es, digamos, bueno para una elección decir, bueno, tenemos una persona dentro de nuestras filas que hizo lo que debía hacer, y esa persona encima no es candidata. A ver, déjame decirte esto para que se entienda, y Bernardo te va a hacer una pregunta. La coherencia de Randazzo es que no podía ser gobernador diciendo todo lo que había manifestado en términos políticos de Scioli. Es esto, esa es la coherencia. ¿O no? Pero, por eso, vos una vez me preguntaste, ¿vos formarías parte de la lista de Mariano Güez? Sí, yo te pregunté eso. ¿Tienen acuerdo sobre la escritura? Sí, pero nunca compartiría más un mismo espacio. No puedo compartir un mismo espacio caminar las calles de Moreno con quien destruyó Moreno. Es todo, va marcando una convicción y una coherencia desde Florencio hacia abajo. Y bueno, y en algún momento tienen que empezar. Yo no puedo, digamos, hoy por ejemplo Florencio hoy no es candidato por convicción. Mariano, después de todo lo que pasó, de este chico muerto que apareció hoy, no debería hacerlo por vergüenza. Si tiene vergüenza política, no tendría que ser más intendente. Yo creo que en Mariano están pasando cosas ya muy serias y creo que debería tener que dar un paso al costado, y creo que empezar a hacerse política en serio, empezar a reconocer, como te lo reconocí yo, que fui parte de una generación que atrasó 20 años Moreno. Hay que empezar a hacer las cosas en serio, porque si no, que se va a cansar, va a ser la gente. Seguro, en relación, bueno, a algo que se ha discutido mucho en estos días, y en estos dos días, porque ha sido una noticia que ha generado mucho debate y mucho análisis por parte de observadores. ¿Qué considera usted si la decisión y la forma de llevar adelante el armado de listas por parte de la presidenta es correcto? ¿Tendría que haber sido una instancia de mayor negociación, de mayor participación? ¿Tendría que haber sido una interna más abierta en el sentido de no tener una intervención tan fuerte, ¿no?, por parte de la presidenta, dando consejos que obviamente veniendo de la conductora, ¿no?, del movimiento peronista y de, por supuesto, del país y de todo el armado kirchnerista, lo que genera que pida un baño de humildad, ¿no?, y todo este tipo de intervenciones. ¿Usted considera que estas intervenciones de Cristina fueron desmedidas? Que tendría que haber dado más lugar al debate, no haber elegido como su candidato a Scioli de la manera que lo hizo, porque darle a Zanini, digamos, como vicepresidente, como precandidato a vicepresidente, es darle un espaldarazo a Scioli y negárselo a Randazzo. Por lo tanto, ¿usted considera que fue injusta, que no llevó adelante una política acorde con el momento en que se vive? Bueno, primero, yo no soy quien para juzgar a la presidenta. No me voy a meter en eso. Sí, tendría que decir que Néstor Kirchner en el 2003 o más adelante crea las PASO justamente para que sean participativas y para que haya pluralidad de expresiones. Y esto no se da en el hecho. Es lo único que te puedo decir. Después, yo soy fundamentalmente peronista y creo que no se ha sido muy feliz en la elección de los vicegobernadores, en los vicepresidentes. Pruebas al canto, primero Cobos, después Vudú, y hoy tenemos un vicepresidente de una extracción que no es precisamente peronista, su pasado. Y eso a mí como peronista no me termina de gustar. Dijiste recién, por lo menos dos preguntas finales de mi parte, dijiste recién que por vergüenza Wes debería renunciar. ¿Crees que se va a presentar para la reelección? No es una cuestión de Wes, yo digo lo que debería hacer. Ajá. Pero me parece. Sí. O sea, Wes, desde el documento que dice que se tiene que jubilar, hasta... Yo escuchaba el otro día, hay una cosa que decía, a los jóvenes de hoy, que podrán trabajar en los parques industriales que vamos a inaugurar. Cuando esos chicos nacían hace 17 años, poníamos la primera piedra fundamental en el tiempo de Uruguay, en el parque industrial. Sí, me acuerdo. Y bueno, pasaron 17 años, ahora lo inauguramos. O sea, hay mucha mentira. Entonces yo creo que, ya te digo, todo lo que está pasando, tenemos que empezar a hablar de la droga Moreno, tenemos que empezar a hablar de la droga tras la delincuencia, de la delincuencia tras los crímenes como está pasando y como pasó con el chico Castillo. O sea, hay que empezar a hablar las cosas en serio, Moreno. O sea, si hace 20 años se vienen haciendo las cosas de una manera y el resultado es malo, bueno, creo que no. Hay que dar un paso a costado, aunque sea por vergüenza. Uh-huh. La segunda pregunta es, ¿seguís actuando? Y además, Randazzo potencia algo. Vamos a ver si con el tiempo es lo que decanta en términos positivos de recuperación de la autoestima y de la capacidad política para resolver cuestiones muy complejas. Si la participación tuya en las próximas elecciones está junto a Festa. Sí, realmente tenemos la suerte de que se nos dé boleta, y sí, indudablemente, no va a estar nunca junto a Wes. Muchas gracias, Oscar, por la participación en el programa y el testimonio. Y desde el lugar que se lo pueda ayudar a Festa, desde el lugar que se pueda, que vaya un intendente joven en Moreno y que cambie la situación, porque lo que vemos día a día y lo que nos despertamos viendo hoy en todos los noticieros nos duele. Y ya digo, a mí me duele Moreno. No quiero que me duela más Moreno. Quiero que de una vez por todas la bella que es Moreno, sacarla a la mano de la bestia que es Güell. Muchas gracias. Ahí pasó Oscar Siburu, actual funcionario de la Municipalidad de General Rodríguez, ex secretario de Tránsito y Transporte. ¿Querían definiciones? Bueno, aquí hay definiciones. No quiso opinar de la presidenta. Es la conductora. Es la conductora. Hay como una contradicción, ¿no? En este sentido, bueno, seamos laxos, ¿no? Con el concepto de contradicción. Quiero decir que en esta cuestión histórica, ¿no? del peronismo como un movimiento verticalista, ¿no? Claramente el peronismo ya desde el nombre, ¿no? Desde el nombre peronismo es por Perón, no es por cualquier otra cosa, sino por Juan Domingo Perón, y la verticalidad y la conducción y bueno y todo el entramado de algunos armados conceptuales que a veces son más cartón pintado que otra cosa, pero en otros casos tienen una operatividad cierta, como que, por ejemplo, el conductor conduce, ¿no? Y los demás obedecen, en definitiva, ¿no? Uh-huh. Y, en definitiva, la contradicción está en el hecho de que es lo que le marcan últimamente a Florencio Randazzo desde el kirchnerismo, es que justamente tendría que haber aceptado la gobernación, ¿no? Y que muchos incluso no se explican por qué no la aceptó, ¿no? Porque si efectivamente él debiera aportar al proyecto, y el proyecto es el candidato, y las rencillas deberían quedar en segundo plano, Randazzo tendría que haber aceptado la gobernación y justamente continuar de esta manera que, por lo menos según dijo Aníbal Fernández, lo que se le ofreció no fue la precandidatura, sino la candidatura. Sí, la aclaración la hizo hoy, yo le escuché a Aníbal Fernández, estoy escuchando mucho Radio Nacional. Ajá. Estoy escuchando mucho Radio Nacional. La aclaración que hizo ayer y hoy, pero sobre todo ayer Aníbal Fernández, es esto que vos acabas de marcar. La candidatura es, no hay internas. Exactamente. Es decir, lo que tiene que entender quien escuchó a Fernández, o la interpretación que debe hacerse de eso, es que Randazzo tenía garantizado la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Por eso el impacto es importante. El impacto es importante porque tenés dos formas de gobernar la provincia. Haciéndote el distraído, como lo hizo Scioli, o tratando de intervenir, pidiendo mucho, como lo hizo Solá. En cualquiera de los dos casos, los resultados no te aseguran resolución de conflictos. Te aseguran que tenés una provincia muy compleja, con un presidente, que es un conservador, y con un maoísta que juega más para el poder que para la gestión. Entonces, Randazzo ha medido que no es su momento, y la acción puede ser de oro mañana, no hoy, si se sostiene. Eso es lo primero que hay que entender de lo que hace Randazzo. De allí que a mí me sorprende, o no tanto, el valor de la palabra. Es decir, nos enloquecemos porque alguien dijo que no. Cuando la vida debe tener tantos no para que sea vivible. Porque el sí es la demostración del sometimiento y la aceptación. Hay algo que los peronistas no aceptan, ¿no? Y yo los comprendo. Es decir, en algunos casos, hasta estoy de acuerdo con ellos. No es que obedecen, acatan por una cuestión de conducción y de doctrina. Es una leve diferencia que a veces se pierde de vista. Pero es una diferencia, leve, pero es una diferencia entre acatar porque ese conductor me contiene y contiene mis ideas, a obedecer porque no tengo alternativa y es la opción, la única que tengo. Ahí hay una diferencia no menor, que expresa lo que escuchaste vos recién de Siburu, cuando dijo, a mí no me agrada que sea Zannini. Eso no tiene que ver con el peronismo. El peronismo es de centro de derecha o de derecha. Es así. Zannini, con su pasado maoísta, no encaja. O en todo caso encaja en ese peronismo de izquierda, que terminó el peronismo de izquierda confrontando con el peronismo de derecha y con la historia que todos conocemos. Incluso algunos comunicadores sociales están soberanamente preocupados porque dicen, ¿y si se repite aquello? No, no se va a repetir aquello. De ninguna manera, porque los que estaban allá son los que están acá. Dos veces lo mismo no hacen. Allá había mística, hoy hay plata. Y hay enormes negocios. Que hay es una pequeña diferencia, me parece, ¿no? Es una pequeña diferencia. Sí, el ejemplo en este sentido lo muestra claramente los máximos dirigentes del movimiento Evita apoyando a Daniel Scioli, ¿no? Una de las alas supuestamente más revolucionarias, más de extracción de izquierda, como sería el movimiento Evita, apoyando a claramente, ¿no? Quiero decir, el agrupamiento que más claramente está mostrando una solidaridad y un apoyo al gobernador Daniel Scioli, que sería el ala más claramente derechista, reaccionaria, ¿no? Dentro del propio kirchnerismo. Hay un apoyo muy muy muy sostenido por parte del movimiento Evita de Daniel Scioli. Bueno, Mariel Fernández, esta semana tendríamos que hacer resúmenes los viernes, ¿no? Mariel Fernández, hay una frase que es la que más me interesó. Es decir, yo y otros compañeros ya estamos llorando porque no vamos a tener más a Cristina como presidenta. Pero bueno, viene Daniel. Acto seguido, Scioli. Bueno, ahí hay, me parece, un obedecer. Y Randazzo interpela eso, ¿no? Dentro del oficialismo lo interpela. Lo interpela y los deja en una situación incómoda. Porque tenía la provincia el tipo. Y dijo, no, no quiero. Voy a cumplir con mi palabra. O soy presidente, disputo la presidencia o me voy a mi casa. Eso como primera cuestión que no me parece menor. Teniendo en cuenta las manifestaciones de Mariel Fernández esta semana. De igual manera, se acepta en el plano local que el candidato es juez. Es decir, las fuerzas más avanzadas dicen, la única figura que garantiza la profundización del modelo es Mariano Juez. O los jóvenes no tienen tanta fuerza, o hay una aceptación que la continuidad que arrancó en el 95 y es continuidad, debe seguir perdurando en un concepto de perpetuidad de la política. Ahora, no vamos a tener tiempo, lo vamos a dejar para el lunes o el martes, cuando estemos juntos de nuevo al aire, la nota que le puede hacer Santucho, pero tomo una parte de lo que dijo Santucho y lo incorporo a esta charla que mantenemos aquí. Me decía ayer, y recordó una frase de Menem, cuando dice, si yo decía lo que iba a hacer no me votaba nadie. Es una frase de Menem. Cuando Menem ya tenía poder, imagínate, ¿no? Antes, ¿no? Y esto forma parte del libro que me parece es Robo para la Corona de Majul. De Berbisky, perdón, de Berbisky. Los dueños de la Argentina, o los dueños de... Era el de Majul, pero el de Robo para la Corona de Berbisky. Bueno, eso dice Menem. Si yo decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie. El cambio de época, me decía Santucho, es que hoy la presidenta nos dice lo que va a hacer. Y nos dice que nosotros somos parte del proceso. Y nosotros nos empoderamos de las leyes. Y no está diciendo una barbaridad, Santucho. Está diciendo algo cierto. Que después eso sea práctica, es otra historia. La política no necesariamente tiene que ver con la práctica. Lo escuchaba hoy, además de Radio Nacional, escuché La Red y escuché un comentario de Longobardi recordando una acción muy moral y muy buena de Reutemann cuando le dijo no a Duhalde. ¿Qué dijo Longobardi hoy? Por esa acción buena, individual de Reutemann, tenemos lo peor, Kirchner. Es increíble. Muchos kirchneristas dirán lo mismo de Randazzo. Pero por supuesto, lo que está diciendo un tipo como Longobardi es que la política no puede tener actos coherentes, honestos y maduros. La política requiere en momentos lo más asqueroso del ser humano y lo más pervertido del ser humano. Bueno, señores, esta semana dije que mañana se cierran las listas. Ese es el acontecimiento. Lo que me da pie, lo último que decías, para decir algo que estaba pensando cuando estabas comentando y estabas esbozando esta cuestión de la conducción, ¿no? que las figuras, los actores políticos dentro del entramado del peronismo, el kirchnerismo y de la conducción, lo que hacen generalmente es obedecer a la conducción cuando están contenidos. Ahora, sí, eso no es eternamente. Cuando Menem perdió, o, bueno, dejó de estar en carrera, lo abandonó todo el mundo, y de ahí en más fue el diablo, cuando poco tiempo antes era un genio. Quiero decir, hay una necesidad de adaptación necesaria, no solo de los lugares políticos que uno ocupa, sino de negar, de borrar con el codo lo que se dice o lo que se escribe el día anterior. Eso es propio de la política y es propio de los balances de poder. En el momento en que determinado dirigente ya no te contiene más, tenés que pasar y correrte. Ahora, todo el tiempo las personalidades políticas y en sus discursos, y esto tiene que ver más que nada con la vieja política, pero, ¿hay una nueva política? Pero que hay un ayornamiento uh-huh. actual, y que tiene que ver con el hecho de que hay que disimularlo esto. Quiero decir, uno siempre tiene que afirmar que es coherente. Tiene que ser incoherente en los hechos, ¿no? Y en los discursos, pero decir, bueno, yo nunca dije eso. Lo que yo quise decir, bueno, lo escuchamos a Barreiro, ¿no? Cuando hablaba de Arregui, ¿no? No, yo no dije que Arregui era no sé qué cosa. Arregui, no, Arregui. ¿Por qué? Porque antes, bueno, le convenía decir esto, después le conviene, por supuesto, siempre afirmar que siempre fue coherente, a pesar de las manifiestas contradicciones e incoherencias de los discursos. Y cuando en determinado momento le toca jugar las cartas que le toca jugar a Randazzo, que tiene que ver con decir no a la conducción porque no lo contiene, ya sea por lo que fuere, o sea, por la interpretación que hará Randazzo, que puede ser que sea la que vos estás haciendo, Rubén, que es el hecho de decir, bueno, no es mi tiempo, yo no quiero agarrar la papa caliente de la provincia de Buenos Aires en este momento, ¿no? No me obliguen a eso, porque me hunde a mí. Entonces, en ese caso, dirá que no, porque justamente las decisiones de la conducción no lo contienen, lo llevan a un papel que no quiere jugar. Esto no quiere decir que haya roto con la conducción, no solo porque no la critica a la presidenta, sino además porque, esto es una de las cosas que yo me planteaba, ¿por qué no salió a hablar Randazzo? Así como Scioli anunció él mismo las novedades que había de la conformación de su propia lista, ¿por qué Randazzo, como Rossi, como Dayana, salieron a anunciar que retiraban su candidatura, su precandidatura? ¿Por qué no salió Florencio Randazzo a decir lo propio? Bueno, hay algo... pues nos tenemos y lo que dijo Aníbal Fernández. Sí, nos tenemos que ir los dos, los viernes, sí. Pero me parece que el peronismo, sí, el peronismo a lo largo de la historia, el peronismo en el oficialismo, tiene maneras muy sutiles de cuestionar. Yo no puedo pedirle a Randazzo que haga lo que Randazzo nunca hizo. Randazzo es un hombre del peronismo bonaerense, de alta performance en la gestión de Solá. ¿Por qué voy a esperar eso de Randazzo? Para mí, a mí no me cambia el código Randazzo a partir de su no. No, desde ya que no, por eso... Es coherente. Precisamente por lo que vos decías, Randazzo está cuestionando en el silencio, y porque Randazzo es un hombre que hizo mucha campaña a través de las redes sociales. No es casual que él elija viralizar su carta enviada a la presidenta. Es decir, cada uno está cuestionando. Shiburu dijo, yo con la presidenta no me meto. Ahora, Zanini, a mí no me gusta. Está diciendo que no comparte con la presidenta. Sí, sí. Cuando Mariel Fernández dice, yo quisiera que el intendente sea alguien que se preocupe por Moreno, y la pregunta era Arregui, está hablando de Arregui, pero no dice que es Arregui. Si Barreiro dijo, es un escándalo el pliego del año 2004, y le preguntamos, pero era Arregui. Ah, no, pero lo que pasa es que yo no estoy hablando de Arregui, estoy hablando del pliego. Bueno, esto es la política, es decir... La disociación. La política tiene que ver con la disociación, por eso no es para cualquiera. No cualquiera llega al poder. Primero porque lo tienen que querer apasionadamente, para disociarlo todo. Entonces, hoy me llamaba y termino con esto, Miguel, Me decía, siempre pasó lo que está pasando, ¿por qué han de cambiar si siempre han tenido éxito? Bueno, pero lo que pasa es que nunca van a cambiar en la medida que no se produzca, no lo que dijimos nosotros hoy, sino lo que acaba de decir Ciburgo. Cuando el pueblo se cansa, lo recuerda Perón, vendrá el escarmiento. Es eso. Pero no por lo que dijo Perón. Si hay un momento en la vida en donde lo individual salta a lo colectivo, se rompen todas las reglas. Pasó en el 2001. No es algo mágico. Es algo social, es algo político, es algo humano. Y estamos en una situación particularmente disociativa en donde la mejor persona y dirigente política que entiende esto es Cristina Fernández de Kirchner. Por eso nadie llega ahí, porque ha permitido disociarlo para construir una ideología muy seria, muy fuerte, que las organizaciones que antes estaban en la vereda de reclamo al Estado, hoy son el Estado. Y eso no estaba con Menem. Eso está hoy. Y son esas organizaciones, como la señora Mariel Fernández, que no es el Movimiento Evita, es la concejal Mariel Fernández. Es el Estado que dice, nosotros somos garantía que Scioli no se desbande. Y lo está diciendo también Santucho, le están diciendo muchos, porque el mensaje también es para Zanini. Nosotros somos la garantía porque ustedes nos dieron el poder. Si ustedes se corren un poco, ahí estamos en la calle. ¿Querés una garantía más explícita? Delía. Y empezá a buscar y todos están diciendo lo mismo. Porque en algún momento, gringo, finalmente, lo increíble que ha pasado en la Argentina en términos de maduración económica, en la inyección al consumo, se corta. Yo no sé si Cristina quiere que Scioli gane. Ahora, yo estoy seguro de algo hoy. Que Macri no quiere ganar. Macri no quiere ganar. Pero eso fue claro. Ya lo decía Aníbal Acefe en su momento, ¿no? Cuando él sintió que quedaba con pies de barro porque, sí, claro, porque Macri no iba a fondo en las campañas y en presentarse a candidato a presidente, ¿no? Estamos hablando de hace 4 años, ¿no? Sí, sí, sí. Seguimos en Recorte Informativo. Sí, nos vamos. Después, nos vamos, igual el programa, vamos a seguir el programa y vamos a una tanda y volvemos. Recorte Informativo busca. Informativo busca, bueno, la verdad, como decía Lenny, la verdad revolucionaria, así que Recorte Informativo busca la verdad. Recorte Informativo, la palabra como arma. Espacio publicitario. En la provincia y en el país, enfrentemos a los candidatos del ajuste con candidatos de los trabajadores. Resulta que hay que pagar deuda y subsidios al capital. Vota Altamira presidente, Pitrola gobernador. El que trabaja le hacen costar. En Moreno, Rodrigo Amoroso, intendente, Belén Gómez, concejal. Compañero en necesidad, que alguien defienda su realidad. Votá a los candidatos del Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Los compañeros por vos están. Yo ya tengo a quien votar. Tengo una canción. Porque queremos un cambio tanto como vos. Porque apostamos a un mejor futuro. Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Leo Coppola. Juntos podemos lograrlo. Leo Coppola. Juntos por Moreno. Súmate al cambio. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando Recorte Informativo. We'll be right back. En el día de ayer hubo una movilización, una manifestación de madres, de hermanas, de hermanos, de niños, haciendo una demanda que tiene que ver con lo político, tiene que ver con lo cultural, tiene que ver con lo judicial también, y tiene que ver con la educación fundamentalmente. Estuvimos dando cuenta de la separación de un profesor de música en el jardín 559 aquí de 959 aquí de el partido de Moreno. Estamos hablando de Gustavo Carrere, que fue denunciado por que fue denunciado por las madres de niños que concurrían al el jardín de nivel inicial 959 de abuso a este profesor de música, Mariano Carrere. Es una causa que está siguiendo su curso y que había sido separado no de su cargo sino del trabajo con contacto con los niños. Por otro lado, Suteba estaba apoyando a este profesor abusador del jardín 959. Por todas estas cuestiones, las madres y bueno, las familias de estos niños abusados, estos chiquitos de 4 o 5 años que acometieron la valentía, se enfrentaron ante la necesidad de expresar lo que les había sucedido y bueno, tuvieron oídos atentos por parte de sus familias para justamente poner un freno y actuar en defensa. Así es que en el día de ayer se realizó una nueva manifestación, una marcha, una concentración, en este caso en la Plaza San Martín, para justamente denunciar a este profesor de música, Mariano Carrere. Escuchamos inmediatamente a Filomena, que es madre de uno de los niños abusados. Le escuchamos. Lo que queremos que toda la gente sepa de este jardín, que había este abusador que abusaba hace ya como 4 años, y bueno, lo que queremos que vaya preso, y sí. ¿Hicieron otras reuniones en esta semana? ¿Pudieron reunirse con organizaciones o bien con gente que intenta colaborar? Sí. ¿Cómo se llama la organización? Madres del Dolor. A la Madre del Dolor. Estuvimos el día miércoles. Martes. El martes nos reunimos. ¿Y qué les dijeron? Que bueno, que nos van a apoyar en todo. En todo. ¿Y eso qué significa? ¿Va a tener asistencia psicológica, legal? Supuestamente no, asistencia legal. Sí, por ahora legal. ¿Pudiste cambiarlo a tu hijo de jardín? No, todavía no, porque mi hijo no está en condiciones de ir al jardín. ¿Todavía no quiere ir al jardín? No quiere ir al jardín. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo te sentís? Y yo me siento, estoy entera, pero sufrimos mucho, nos da mucha bronca. ¿Tu familia te acompaña? ¿Sentís que tu familia te entiende? Es sí. Muy importante esto para seguir denunciándolo. Sí. Estamos más unidos que nunca. Mi marido y yo, porque la única familia que tenemos son mis hijos. Estamos más juntos que antes. Ahí hablaba Filomena, que bueno, estuvo participando y llevando adelante esta concentración allí en la Plaza San Martín, aquí de Moreno, en donde repartieron volantes y bueno, y se estuvo dando a conocer el caso de este abusador. Y bueno, se acercaron vecinos, gente que pasaba por ahí y que conocían del caso y que conocían el barrio incluso, y estuvieron bueno charlando con estas madres y gente que bueno se solidarizó y estuvo participando. También participaron allí niños en situación de calle que obviamente se solidarizaron y estuvieron ahí participando, gritando un poco, también dando a conocer su rechazo y su repudio a este tipo de accionar por parte de adultos que generan por un abuso total de poder, además un abuso sexual contra los niños. Habló Dayana, que estuvo participando allí, también madre de, creo que de una niña abusada allí en la escuela. No, me están corrigiendo de producción. Bueno, habló Dayana, el encuentro que tuvieron con las madres del dolor. Dayana que estuvo participando también en otras instancias, también defendiendo a una niña que había sido abusada. Bueno, Dayana nos comentaba esto en relación al encuentro que tuvieron con las Madres del Dolor. La organización Madres del Dolor realizó una reunión donde nos asesoró, nos dio una mano con el tema de los turnos para el psicólogo y nada, nos dio contención que desde el municipio y el establecimiento no tuvimos. ¿Quedaron en próximas reuniones, en seguir articulando? Sí, quedamos en una reunión para la semana que viene, se pudo conseguir la cámara Gesell. Ah, ¿ya se consiguió? Sí, ¿ya tienen turno para la cámara Gesell? Consiguió fecha, hora, todo. Así que es buenísimo eso y estamos súper agradecidas. ¿Para cuándo es la cámara Gesell? El 24 de junio. No sé, la semana que viene ya. ¿Qué pasa en el barrio? Porque uno las ve acá con este frío, igual siguen firmes. Digo, hay gente que tiene miedo de hablar, hay gente que siente la presión que se da tanto de las instituciones como parte del poder. Sí, en el barrio se siente. Es más, de hecho, hay pocos chicos que están yendo al jardín. Son muy pocas las madres que también se animan a hablar y a colaborar con nosotros. Aunque sea un chicas, estoy con ustedes. Pero son muy pocas la gente. ¿Han podido generar algún tipo de conversación con las autoridades o todavía? No, no se generó ningún diálogo. Bueno, Dayana, que se solidarizó con las madres y con los niños que han sufrido estos abusos por parte de este profesor, hablaba, ¿no?, de las cuestiones que tienen que ver con la producción de pruebas, que tienen que ver con la cámara Gesell, que es la manera en la cual se puede registrar los testimonios de los niños, intentando respetar y no violentar y revictimizar a los niños. Dayana se solidariza porque, bueno, viene de una historia y de una lucha personal, familiar, ya que, bueno, también ha sufrido su familia este tipo de violación a los derechos, ¿no? El abuso infantil por parte de adultos que justamente violan todos los derechos de la integridad física de los niños. Se manifestaron en el día de ayer en la Plaza San Martín justamente para denunciar a este profesor Mariano Carrere, y en ese sentido también la agilización de las cuestiones administrativas por un lado y las judiciales por el otro para encontrar una reparación, aunque sea de manera tal que los niños tengan un curso de salida para poder atravesar este momento tan difícil y tan violento de una manera que les permita por lo menos sentirse acompañados, sentirse protegidos por los adultos. Una información que por ahí sirve, tal vez sirva, sobre todo a las mamás. Ahí lo atiendo. Estamos trabajando el dato, pero como ocurrió ayer esto que comentaba Bernardo y la cobertura de Cintia, la información extraoficial que se maneja es que hay 5 denuncias penales, no 3. Nosotros tenemos copia de 3 denuncias, ¿sí? La información extraoficial es que serían 5 denuncias. Con lo cual estoy diciendo a las mamás y a las compañeras del barrio que están en condiciones de exigir a la Fiscalía 4 que les pueda dar la información de la cantidad de denuncias radicadas contra el mismo profesor, Mariano Carrera. Esa es la información que quería dar. Muy bien, seguimos en Recorte Informativo. Recorte Informativo es un programa hecho por periodistas que trabajan de hacer periodismo. Recorte Informativo en Frecuencia Comunitaria. Estamos llegando al fin del programa del día de hoy, 19 de junio de 2015. Hacemos Recorte Informativo, Gus, Rubén, Cintia en la producción y en la labor periodística y quien les habla, Bernardo. Tengan una buena jornada, tengan un buen fin de semana. Gracias por la compañía, por acompañarnos en el día de hoy, estas dos horas y media de información, opinión y cobertura de lo local y lo nacional. Agradecemos si han mandado algún mensaje a los teléfonos, pero a lo largo de estas dos horas no hemos tenido señal. En el teléfono sigue diciendo ahí emergencias cuando denota que no tiene señal, así que no han llegado los mensajes, se han estado mandando mensajes, pedimos disculpas. Vamos a ver si lo podemos solucionar eso, siempre lo reitero y bueno, esto es una radio comunitaria y intentamos ofrecer, dadas las condiciones en las cuales llevamos adelante esta tarea que creemos importante e imprescindible en territorio, de la mejor manera posible con el compromiso que consideramos que hace falta dada la situación que se vive en territorio. Así que sin más, nos despedimos. Gracias. Chau. Recorte Informativo, en Frecuencia Comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.